Buenas tardes, hermano Julio. Un poco quisiera que nos cuentes, ¿no? Las actividades que vienes realizando EPSAS en el marco del plan educativo. Julio, ¿qué nos puedes comentar respecto a este tema? Bien, a través del Departamento de Comunicación y Expansión Social que tenemos en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento en la Ciudad del Alto, realizamos desarrollamos este plan educativo con establecimientos educativos, ¿no? Con grupos juveniles donde damos desarrollamos actividades de concienciación sobre el buen uso del agua. En esa instancia hacemos seminarios, talleres, pero lo más importante es la actividad práctica, que consiste en la visita a las plantas de El Alto, donde se procesa el agua para que lleguen hasta las casas, ¿no? Entonces, son unidades educativas, estudiantes las que visitan frecuentemente todo el año, en realidad, ¿no? Como ejemplo, tenemos dos visitas que han realizado, ¿no? Una unidad educativa del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que ya han visitado, van a visitar 500 estudiantes de todo el ciclo primario, en realidad, ¿no? Hasta el día de hoy hemos tenido hasta el quinto básico, son 300 estudiantes los que han visitado, donde les explicamos paso a paso cómo se procesa, desde dónde traemos el recurso de agua, ¿no? En el caso del Alto, del sistema del Alto, traemos desde Tuni, ¿no? Donde a través de las represas juntamos las aguas de Condoriri, de la derivación del Huayna Potosí, y a través de una tubería de 800 mililitros de fierro fundido traemos hasta la planta. De ahí procesamos, en realidad, ¿no? Todo ese proceso les explicamos, ¿no? El proceso, qué sustancias utilizamos en este caso, para qué sirve la cascada de aireación y la sedimentación y la filtración. Y posteriormente, cómo finalmente depuramos las partículas, en las partículas, y por otra parte los pequeños bichos que existen dentro del agua, ¿no? En la cloración, y finalmente en el para el depósito del agua ya potabilizada, y su distribución a través del sistema de tuberías que tenemos en la Ciudad del Alto, a todas las zonas, ¿no? Es bueno, les indicamos también de hasta dónde suministramos el agua del sistema del Alto, ¿no? En este caso, desde la planta del Alto, de Alto Lima, suministramos, por ejemplo, hasta la avenida Litoral, ¿no? En el caso del Alto, esta planta, y hasta la Garita de Lima. Imagínense, ese es uno de los sistemas más grandes que tenemos en EPSAS, ¿no? Esas comparaciones hacemos, y bueno, esto sirve como una información educativa para los niños, ¿no? Entonces, mucha gente cree que del cesio, de los deshielos, directamente va al domicilio, en realidad, ¿no? No es así. Lo que toman conciencia los niños es de que para que el agua que llega hasta sus casas pasa necesariamente por una planta de potabilización, ¿no? Entonces, toman esa conciencia y los niños se comprometen espontáneamente a hacer un buen uso del agua potable, ¿no? Habida cuenta de que la demanda crece todos los años, especialmente en la Ciudad del Alto, ¿no? Toda la población, las urbanización crecen, y no en esa medida no crece también el agua, ¿no es cierto? Entonces, para eso hay que hacer un buen uso del agua, ¿no? Tenemos que abstenerse ya de lavar los pisos, de estar lavando los autos, digamos, ¿no? Entonces, el agua potable se ha hecho para el consumo humano, ¿no es cierto? Para preparar nuestros alimentos, para asearnos en todo caso, ¿no? Este es la parte que lo asimilan los niños y los replican en su establecimiento educativo, ¿no? Al margen de la visita ocular que realizan los niños del proceso de potabilización, nosotros también apoyamos con distintos volantes, ¿no? Como usted observará en este momento, ¿no? Tenemos distintos volantes de la planta, el mismo problema de la potabilización, el buen uso del agua, el calentamiento global. Entonces, una vez realizada la visita, entonces les facilitamos esto y hacemos una serie de dinámicas para que los niños también respondan, y bueno, evaluemos la visita, en realidad, si han asimilado la explicación que les hemos otorgado. Eso consiste este plan educativo, ¿no? Son varios establecimientos de la Ciudad del Alto que acuden a estas visitas, y al final del año pretendemos, el anteaño pasado y el año pasado se ha realizado una feria, ¿no? Donde los niños también, los establecimientos educativos, dan a conocer lo que han asimilado también con respecto ya al buen uso del agua, ¿no? Son niños de primaria, son jóvenes también de secundaria las que visitan, y también tenemos visitas especializadas, por ejemplo, en este caso de las facultades de enfermería, de ingeniería, que visitan también la planta, ¿no? En el caso del Alto visitan más la planta, el Alto que está en en Alto Lima y la planta de Puchicollo, el agua de tratamiento, ¿no? Entonces ellos se informan, en este caso con los niños y los estudiantes nosotros atendemos como parte de comunicación y expansión social, ¿no? Y la parte ya de la universidad o técnicos ya más especializados atienden también los ingenieros, en este caso los responsables de planta, ¿no? Claro. En eso consiste el plan educativo. Hasta el momento ya cuántos estudiantes ya habrán visitado, ¿no? Y haciendo tal vez una diferencia con el año anterior. El año pasado hemos tenido 4.700 estudiantes que han visitado de diversos ciclos. Estamos contando también con universitarios, institutos, ¿no? Esa es la frecuencia de visitas que hemos tenido, ¿no? Este año ya estamos sobre los, vamos a estar sobre los 500 ya, ¿no? Imagínense, estamos en abril, pero después de después de junio tenemos la visita, es más frecuente, ¿no? Aumenta, incrementa porque en los establecimientos educativos han agarrado un tema, el tema del agua y del calentamiento global, que está en realidad un tema en boga por el problema también de la falta de agua, tanto en las ciudades del Alto y en otras ciudades, ¿no? Que es muy vital. Entonces se ha tomado como un tema muy importante, ¿no? Y esto se percute en realidad en la visita, en las solicitudes de visita que tenemos todos los años en EPSAS, especialmente en la planta del Alto. Claro, pero igual las personas mayores también hacen estas visitas, ¿ha venido alguna experiencia tal vez? Sí, también la visita es frecuente, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, de establecimientos educativos alejados, vienen acompañados de sus padres, de los padres, en este caso de las juntas escolares, ¿no? También los profesores. Entonces la visita es mixta en realidad, hasta los padres de familia se percatan del proceso de potabilización, ¿no? Y esto también visitan los dirigentes de las juntas vecinales. Esto cuando hacemos el muestreo de aguas, porque nosotros frecuentemente somos objeto de una fiscalización por la APS, entonces se toman muestreos para ver para garantizar la potabilización, ¿no? En este caso verifican los propios vecinos, verifican hasta en sus domicilios en realidad la potabilidad, si reúne las condiciones de calidad, ¿no? Entonces esto es frecuente, ¿no? Entonces hay una actividad dinámica en la planta del Alto. ¿Algún establecimiento por ahí que nos escucha, ¿no? Y tal vez tengas interés de hacer estas visitas, ¿cómo puede dirigirse? ¿A quién hay que dirigirse con una nota? La nota generalmente la envían con la finalidad de que coordinemos, ¿no? En el caso del Alto la envían al gerente el Alto, ¿no? Aquí al ingeniero Jorge Chávez. Y en la ciudad de La Paz, naturalmente al interventor, ¿no? En este caso al ingeniero Humberto Claure, ¿no? Esto con la finalidad de que podamos organizar y coordinar la visita, ¿no? Nosotros organizamos por grupos, ¿no? Porque explicar a grupos de 70, por ejemplo, es un poco difícil, ¿no? Entonces tenemos que consolidar o conformar grupos para que la explicación sea adecuada también y la atención de los estudiantes también sea adecuada, porque cuando es multitud, un poco por la dinamicidad de los niños y los jóvenes, un poco tienden a desatendernos, ¿no? Entonces, por esa situación, más que todo por la cuestión pedagógica, es que realizamos por grupos en realidad, ¿no? Siempre por 45, 35, lo máximo que podemos explicarse a los niños, ¿no? Claro. ¿Y por estas fechas continúa habiendo agua, por lo menos, en las represas, debido a que nadie nos está lloviendo, ¿no? Un poco, por lo menos. Sí, el problema de las represas, no tenemos problemas. Lo que sí hemos tenido, pero se ha corregido eso ya con la ampliación de la planta en el caso del Alto, ¿no? El problema son, no solamente pacajes, también hemos ampliado el Alto con una planta de sedimentación, ¿no? Entonces, no tenemos problemas por estas fechas, ¿no? Pero cuando ya es época de calor, siempre el consumo sube, ¿no? Porque ya hay un consumo desmesurado en realidad, ¿no? Porque cuando hay un poco de calor, los fines de semana especialmente, todos quieren lavar ropa, ¿no? En ahí ya a unos y a otros nos afectamos en realidad, ¿no? Creemos de que en este momento, como le decía al inicio, hay una sobredemanda, podríamos decir, de agua en vista de que sigue creciendo la gente, ¿no? Especialmente en la ciudad del Alto, cada vez aparecen nuevas urbanizaciones que hay que dotarles de agua, ¿no? Porque se imaginará, desde el consumo humano hasta la construcción, ¿no? Imagínense esos edificios grandes que están construyendo, no pueden construir sin agua. para una mezcla del cemento, del estuco. Necesitamos necesariamente el agua, ¿no? Entonces el consumo sube en esa medida, ¿no? El problema es ahí ves de la capacidad de la planta de potabilización, ¿no? La planta de potabilización efectivamente con su ampliación está respondiendo de manera significativa, ¿no? Pero hay necesidad porque el Alto sigue creciendo, además el problema de los municipios también están ensanchando. No solamente nosotros damos agua en el caso de la meseta a la ciudad del Alto, sino también ya a Laja, imagínense, ¿no ve? Después estamos dando también a Viacha, hay que dar a Chocaria, también hay que dar ahora a Pucarani, ¿no? Entonces cada vez la demanda sigue habiendo, ¿no? Y las urbanizaciones no dejan de crecer. Claro, Julio, y en el Alto aún continúan habiendo los talleres, ¿no? De lavautos, ¿y cómo están trabajando con esto? También había que hacer campañas, ¿no? Para que no excedan el uso, tal vez. Sí, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos limitaciones en ese aspecto, ¿no? Nosotros, una empresa que no legislamos, nuestra obligación principal es dotar de agua. Sí. No podemos privar, en realidad, ¿no? Lo que sí, los lavadores de auto tienen que pagar la categoría comercial, eso sí, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos cortar, ¿eh? No tenemos atribuciones, sino inmediatamente, ¿no? Entonces, hay organismos que tienen que legislar esta situación, como las alcaldías, ¿no? En ese entendido, el Consejo Municipal ha sacado una resolución, precisamente un poco tratando de normar, de pedirles a los lavadores de autos que no hagan tal consumo, especialmente en las épocas secas, ¿no? Estamos hablando desde agosto, septiembre, octubre, donde en realidad hay mucha calor, ¿no? Estamos en una época de calor y el consumo del agua ya es alta, ¿no? Todos ya queremos refresquito, queremos lavar, toda esa situación, ¿no? Entonces eso nos obliga a hacer un consumo alto. Entonces, en esas épocas esto está normado también, ¿no? Pero como le digo, pues no puede hacer normas. Su misión y su objetivo es dotar de agua potable, ¿no? Y cobrar por la categoría. Por la categoría, también hacer un precio justo también, ¿no? En ese sentido, porque usted no puede pagar como un usuario doméstico, no puede pagar una categoría, digamos, comercial, ¿no es cierto? Porque hay también por consumo, ¿no? El consumo también está normado, esto viene por normas de la APS, tampoco, como le decía al inicio, que nosotros no sacamos normas, no podemos decir esta categoría existe, ¿no? Ya está normado desde la APS, ¿no? Entonces la APS es la que nos fiscaliza, nos pone las normas y nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión, dotar de agua. Ahora también hay en las zonas, también a veces se presenta, y especialmente cuando se hacen proyectos de alcantarillado, ¿no? Esto más que todo en el Distrito 8, por ejemplo, donde recién están concluyendo, y a veces no se sepulta bien las tuberías de agua, ¿no? Y lo tapan como sea, entonces cuando viene un camión encima lo quiebra, ¿no? La tubería que está interior, entonces se raja, se rotura, entonces el agua un poco va filtrando así en gotitas y ya llega a un punto donde el agua sale, pues, ¿no? En chorros va saliendo, entonces llamamos a EPSAS, un poco también la respuesta tarda a veces, o cómo están viendo este aspecto de la respuesta inmediata. Esto creo que lo podría responder el gerente, ¿no? Pero de todas maneras nosotros hasta ahora estamos implementando también una central telefónica, ¿no? Una central telefónica exclusivamente del Alto, ¿no? En el pasado es que la central telefónica estaba establecida en La Paz, ¿no? Hasta que se vote, entonces tenemos un problemita, ¿no? Pero de todas maneras hemos ido subsanando con llamadas directas, ¿no? Hay veces o es el gerente el que lo llaman directamente o al responsable de redes o en su caso a mí, ¿no es cierto? Entonces ya directamente ya hemos resuelto varios problemitas, pero el problema es frecuente en el problema del mejoramiento vial, ¿no? Y en el Alto el mejoramiento vial es un boom en este momento, ¿no? Todos quieren asfaltado, ¿no ve? Todos también quieren embocetado, entonces para eso hay que remover, ¿no? Hay veces las empresas constructoras tampoco hacen con buen cuidado, ¿no? Toman las precauciones necesarias y revientan las tuberías, y eso frecuentemente tenemos, ¿no? Entonces creemos de que también deben tener un poco de cuidado las empresas para poder realizar este tipo de trabajos. Hay veces también es importante la señalización, ¿no? La señalización es muy importante porque un caso de alto tonelaje suele también entrar al lugar donde recién está excavada, ¿no? Entonces vamos a tener como resultado la rotura de tuberías, ¿no? Esto es frecuente, pero estamos resolviéndolos uno por uno, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, también estamos perfeccionando también esta situación, ¿no? Y creemos de que con esta con nuestra central telefónica ya uh-huh. este problema se va a subsanar, ¿no? Ah, ¿y ya está en funcionamiento? Ya está en vías de funcionamiento, está en realidad, ¿no? Entonces, con eso ya va a ser en forma directa, ¿no? Ajá. Sí. ¿Hay una línea telefónica gratuita? ¿Qué números la gente puede llamar? Vamos a darles en su momento. Por el momento, el número gratuito está en a todos ver. Nuestros volantes, está, ¿no? Tenemos 800-10-88-44. Ya. ¿No? Las 24 horas. Las 24 horas. Ya. ¿Algo más que deseas agregar, Julio? No, simplemente de que como usted verá, esto es una cara, otra cara de este de EPSAS en realidad. No, no solamente nos ocupamos de conexiones, de tuberías, apertura de zanjas, tapadas de zanjas, limpiado de cámaras, sino también tenemos un plan educativo para un buen uso del agua, ¿no? Es una plata educativa muy importante dentro de EPSAS.